Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar un falso tiramisú de melocotón y chía. Ya sabéis que nos encanta inventar y que acaben saliendo cosas ricas. Además, si sirven como una idea de postre saludable que de vez en cuando viene bien para quitarse el antojo de dulce y ponernos a comer cosas llenas de azúcar y de grasas saturadas y demás, pues mejor que mejor. Y hoy os traemos unos vasitos que a la vista, si vais a ver las fotos, parecen un tiramisú por la forma en que lo hemos presentado y demás, pero en realidad, en cuanto a sabor, no tienen mucho que ver. Por eso os hemos dicho falso tiramisú de melocotón, por llamarle algo, porque a veces estas invenciones tan que salen así de forma tan aleatoria, ponerles un nombre es un poco difícil. Ahora os explicaremos detalladamente en qué consisten estos vasitos de postre y cómo los podéis preparar. Y como pista os digo que son muy saludables, no tienen nada de azúcar y que con ellos nos vamos a tomar una buena ración de fruta. Ahora os explico la receta, pero antes os recuerdo que en tastydetails.com, nuestra página web, tenéis todas las recetas que vamos publicando cada día, tenéis acceso a ellas si os suscribís. Ya sabéis que tenemos una suscripción mensual que ahora son 4 euros al mes solamente. No hay ni permanencia ni nada, podéis probarlo durante un mes a ver qué os parece y eso os da acceso a ver todas las recetas, podéis descargar los PDFs, imprimirlas y demás. Y además tenéis acceso a las planificaciones semanales que os colgamos cada jueves con ideas de recetas para cada día de la semana, con la lista de la compra ya preparada y demás y muchos consejos para que ahorréis tiempo, dinero y no acabéis tirando comida porque habéis recurrido a cosas más rápidas o habéis acabado comprando cosas preparadas, que esto no nos interesa para llevar un estilo de vida saludable. Así que os animo a echarle un vistazo si todavía no lo habéis hecho, tastydetails.com. Y ahora sí, vamos a ver cómo se prepara este falso tiramisú de melocotón, que ya os digo, por llamarle algo, porque luego, bueno, os explico lo que es y luego si se os ocurre un nombre mejor, lo cambiamos y si nos lo decís en los comentarios de la web o donde queráis. A ver, necesitaremos, os digo los ingredientes, necesitaremos 2 melocotones, mejor si están maduros, 2 cucharadas de semillas de chía, 2 cucharadas de yogur griego y luego un poquito de cacao puro para espolvorear por encima. Y luego el otro elemento que vamos a necesitar es una granola o muesli de chocolate que nosotras hemos preparado en un momento en la sartén, con copos de avena, unas 5 cucharadas de copos de avena, una cucharada de cacao en polvo, 2 cucharadas de aceite de coco virgen extra, una cucharada de semillas de calabaza, una cucharada de avellanas picadas y luego, de forma opcional para darle un toque dulce, un puñado de pasas o de dátiles picados. ¿Y todo esto cómo se monta? Pues bueno, en primer lugar, para preparar la granola, simplemente tenemos que calentar una sartén a fuego medio y añadir todos los ingredientes que os he dicho. La avena, el cacao, el aceite de coco, las semillas de calabaza y las avellanas. Y vamos removiendo hasta que se empiece a tostar. En este momento lo retiramos del fuego y añadimos, si queremos, el puñado de pasas o de dátiles cortaditos para dar ese toque dulce y si no queréis ponerlo, no pasa nada. Y esto lo reservamos. Luego, la segunda cosa que vamos a hacer es preparar una mermelada de melocotón con semillas de chía, que le llamamos mermelada porque, bueno, ya os lo hemos enseñado otras veces, que las semillas de chía, cuando trituramos alguna fruta y lo mezclamos con semillas de chía, pues se hidrata y luego nos queda una textura como de mermelada, y en este caso es lo que haremos. Vamos a pelar los melocotones, los cortamos en trozos, retirando el hueso y lo echamos todo en el vaso de la batidora. Lo trituramos todo hasta que quede una especie de zumo espeso y luego mezclamos esto con las semillas de chía y vamos mezclando hasta que se integren bien. Así que ya tenemos esta mermelada que ahora estará un poquito líquida, pero como cuando tengamos los vasitos montados lo vamos a dejar en la nevera, pues ya cogerá cuerpo. Entonces ahora solo nos queda ir montando el vaso o el vasito. Yo lo he hecho todo en un vaso grande, pero si queréis podéis dividirlo en dos y hacer dos vasitos pequeñitos, o si queréis hacer para más personas, pues multiplicáis las cantidades en función de lo que vosotros necesitéis. Entonces, en primer lugar yo he puesto en el fondo del vaso la mitad de la mermelada de melocotón. Luego, por encima, unas 2 cucharadas de la granola o el muesli que hemos hecho. Luego, por encima, el resto de la mermelada de melocotón y 2 cucharadas más por encima de la granola. Y luego, por encima, unas 2 cucharadas de yogur griego y luego le hemos espolvoreado una pizca de cacao puro para decorar y para darle un toque así a cacao que le queda súper rico. Si no os gusta el cacao, pues podríais hacer lo mismo con canela, por ejemplo. Y este vaso lo dejamos reposar en la nevera durante un mínimo de 4 horas para que quede bien consistente, bien fresquito y esté rico. Si queréis, lo podéis tapar con un poco de papel film o como queráis. Y esta es la receta base, luego podéis cambiarla en función de lo que vosotros queráis. Por ejemplo, si en lugar de melocotón queréis usar otra fruta, en función de lo que tengáis, de lo que os guste o de lo que esté de temporada, pues ya sean fresas, unas frambuesas, kiwi, mango, yo qué sé, lo que se os ocurra. Y si hay alguna que no hemos pensado, pues nos la dejáis en los comentarios y la añadiremos por aquí. Luego, como os he dicho, las cantidades las podéis modificar a vuestro gusto. Incluso todo esto lo podéis hacer a ojo, porque ya os digo que es una receta que salió así un poco pim pam. Así que yo, estas son las cantidades que usé, pero si lo hacéis un poco a ojo tampoco pasa nada, sentíos libres. Y luego, la granola os va a salir más seguramente de lo que vais a usar para estos vasitos. Ningún problema, la guardáis en la despensa, en un botecito hermético, y va ideal para acompañar un yogur para el desayuno, un bol de fruta o lo que queráis. Queda muy rica, y si no queréis hacer esta granola, que ya os digo, se prepara en 2 minutos en la sartén, podéis hacer la otra versión de granola que os enseñamos hace tiempo, que se hace en el horno, y ya podéis hacer más cantidad y tenerla también para los desayunos y demás. Os dejaré el enlace a esta granola en las notas de la receta para que lo tengáis todo disponible. Ya sabéis dónde está, en la web, y ahí veréis toda la receta, las fotos y demás. Si queréis una opción vegana, pues simplemente hay que cambiar el yogur griego, lo podríais cambiar por un yogur de soja, o también queda muy bien con una crema de coco, que por si no lo sabíais, cuando compráis la típica lata de leche de coco, si separáis la parte espesa de la leche de coco y la batís hasta que coja forma, eso pues nos queda como una crema que está muy rica. Y luego, para una opción sin gluten, simplemente aseguraros de comprar copos de avena sin gluten, que los venden. Y eso es todo. Ya veis que esta idea pues tiene mil posibilidades. Incluso en lugar de granola, si tenéis algunas galletas que hayáis preparado vosotros o lo que queráis, pues las podéis trocear y en lugar de granola poner unas galletas trituradas o troceadas simplemente. Así que os animamos a que lo probéis, nos contéis qué os parecen estas ideas y nosotras mientras seguiremos innovando, experimentando para traeros otras ideas como esta. Ahora sí, nos despedimos y solo nos queda daros las gracias por estar aquí escuchándonos, cocinando con nosotras. Gracias a los que estáis suscritos a tastydetails.com, a la suscripción premium o los que estáis pensando en hacerlo. Y gracias por todas esas valoraciones en iTunes de 5 estrellas, me gustas en iVoox, que nos ayudan muchísimo, no os lo podéis imaginar, a llegar a más gente, que nos conozcan y poco a poco seguir creciendo. Así que gracias por todo y nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!